si era por ti, ¿qué importa que andando juntos la muerte nos encontrará? Qué dicha que fueras libre para así poderte amar sin que existiera la duda y así llevarte al altar, que no haya otro corazón que te tenga que esperar. Siempre que sueño contigo, despierto enfermo de celos. Como sé que no eres libre, por eso es que me desvelo. Me va a matar tu cariño. Es que me desvelo, me va a matar tu cariño.